labios y también tu piel, y aquel misterio que hay dentro de ti, saber si me amas o no eres para mí. ¿Qué debo hacer para tenerte aquí, entre mis brazos como lo hice ayer? Mi noche oscura tienes que alumbrar, tener tu cuerpo y poderte amar, pequeña mía. Me detengo a la orilla del mar, me detengo solo a pensar, pensar que pronto volverás, son ilusiones. Ilusiones que perdidas están, porque las estrellas me alumbrarán. Me dirán que pronto volverás, son ilusiones. Claudio Martín Morillo, te saludo, amigo. Tus labios y también tu piel, y aquel misterio que hay dentro de ti, saber si me amas o no es para mí. ¿Qué debo hacer para tenerte aquí, entre mis brazos como lo hice ayer? Mi noche oscura tienes que alumbrar, tener tu cuerpo y poderte amar, pequeña mía. Me detengo a la orilla del mar, me detengo solo a pensar, pensar que pronto volverás, son ilusiones. Ilusiones que perdidas están, porque las estrellas me alumbran.